vivir en las manos de Dios. En octubre se encuentra de nuevo en la finca de sus amigos en Berzaben. Y llega para ella el gran día. El 1 de enero de 1922 recibe el bautismo en la iglesia parroquial de San Martín en Berzaben. Su amiga Edubigis Conrad Martius la acompaña a la pila bautismal y con autorización del obispo hace de madrina. El mismo día recibe también el cuerpo del Señor en la comunión y todos están emocionados ante su radiante felicidad. El día 2 de febrero de este mismo año recibe el sacramento de la confirmación, la gracia especial del Espíritu Santo, por el obispo de Espira en su capilla privada. Su lucha intensa por adoptar la decisión correcta para su vida terminó de momento para ella. Lo vivido ha sido una preparación para iniciar esta nueva etapa. Su vida cambia porque la fe tiene como efecto transformar a las personas. Este proceso fue favorecido en Edith por su carácter radical en cuanto emprende, que nunca se contenta con hacer las cosas a medias. Prefiere siempre ir al fondo de las cosas, como hemos podido comprobar a lo largo de su vida y de su carrera profesional. A persona nueva, renacida por las aguas del bautismo, corresponde una vida nueva que se expresa en la aceptación y cumplimiento de la voluntad de Dios, y lleva consigo un nuevo modo de pensar. Las aguas del bautismo produjeron en Edith una verdadera conversión. La persona entera se vio beneficiada de la gracia sacramental. Muy bien aprendió de Santa Teresa la fidelidad y docilidad a la Iglesia que la acoge en su seno y a quien ella se somete sin ninguna resistencia. Su cultivada inteligencia se convierte en un instrumento precioso para una mayor comprensión de toda la riqueza que le ofrecen los libros sagrados o el magisterio de la Iglesia. Ella no trata de poner en tela de juicio ninguna de las proposiciones católicas, sino que las acepta tal y como son presentadas, dirigiendo su esfuerzo a descubrir la riqueza que encierran para la vida cristiana. Sabe someter su inteligencia a esa humildad tan necesaria para aceptar la fe, como también otro gran convertido, San Agustín, lo hizo. Para Edith, encontrar a Dios tuvo como consecuencia encontrarse a sí misma, hasta lograr ese equilibrio personal que le permitirá saber comportarse con una espontánea naturalidad en cada momento de su vida futura. La aceptación de una gracia tan desproporcionada supuso para ella el comienzo de un nuevo existir. Al recibir el bautismo es consciente de que renace a una vida diferente. Es una pena que haya pocos documentos sobre ella de este periodo, pero podemos deducir lo que ella vive, por lo que más tarde escribirá a una neoconvertida y que puede reflejar su propia experiencia. Deje en manos de Dios las preocupaciones por su futuro y déjese guiar por él exactamente igual que un niño. Entonces sentirá que no puede equivocar el camino. Del mismo modo que el Señor la ha traído a su iglesia, así también la encontrará el puesto allí donde Él quiera que esté usted. El cambio es sorprendente. Hemos visto a lo largo de su vida la seguridad que esta filósofa tenía en sí misma, pero ahora es consciente de que esa seguridad tiene que ponerla en otro. Su espíritu independiente se somete con docilidad al Espíritu Santo por el que ha sido sellada. El futuro no le preocupa. Su vida ha sido marcada por la gracia. El mayor fruto espiritual que Edith experimenta a partir de su conversión es la seguridad y satisfacción que vive. Su incansable ansia de seguir buscando desaparece, y el temor a equivocarse no es tenido en cuenta. Ahora se descubre a sí misma y la grandeza que encierra su ser como hija de Dios. La razón de este descubrimiento está en que Dios se le ha revelado, le ha manifestado sus misterios. En él se siente sostenida, en él halla calma y sosiego, como ella misma escribirá después, como un niño llevado sobre un brazo fuerte. El cristiano debe dejarse llevar, confiar totalmente en otro. Así lo hace Edith a partir del bautismo. Ningún obstáculo tendrá suficiente fuerza para arrancarle de quien ella está fuertemente cogida. Esta actitud no es fervor de un momento. La acompañará toda la vida. A otra judía, que se preparaba para el bautismo, le insiste en esta misma idea, lo que está indicando que es lo que ella vivía. Uno debe ponerse totalmente en las manos de Dios, sin apoyarse en ninguna seguridad humana. Tanto más profunda y hermosa es entonces la seguridad. La verdad que con tanto esfuerzo había buscado se transformó para ella en puerto seguro donde ya nada causa temor. Su voluntad está puesta en la voluntad divina y sólo ésta puede ponerla en acción. El misterio de la fe ha logrado su finalidad, la unión de voluntades, la divina y la humana. La unión de las personas que se entregan la una a la otra para que el amor tenga sentido y pueda ser vivido con plenitud. Generalmente toda conversión cristiana es una conversión de amor, una conversión del corazón, y Edith lo confirma por los efectos que ven quienes tratan con ella. Sus amigos, cuenta uno de ellos, notábamos que después de su entrada en la iglesia, todo su ser irradiaba una alegría luminosa. Regenerada por el agua del bautismo, responde a esta gracia con radicalidad y totalidad, respuesta que nunca retractará a lo largo de su vida. En sus cartas hay una frase que aparece constantemente y que muy bien podría ser la síntesis del ideal que anima su vida cristiana. Vivir en las manos del Señor. Abandonarse confiadamente en la voluntad de Dios. Y esto que escribe y enseña es lo que trató de hacer realidad en los 20 años que le quedan de vida. Su conversión se realiza bajo el signo de la cruz. Quiere abrazarse animosamente con la cruz para demostrar su amor al Señor. Si hasta ahora para Edith, como para sus hermanos y amigas, el pensamiento de casarse había sido natural, ahora todo cambia. La gracia de su nuevo nacimiento en el Espíritu Santo es de tales proporciones que ella percibe con toda claridad la vocación de dedicar completamente a Dios toda su vida futura. Está decidida a seguir a Santa Teresa, de quien toma el nombre de pila, en el Carmelo, y así lo dice. Cuando el 1 de enero de 1922 recibí el santo bautismo, mi idea era que aquello no era sino una preparación para entrar en la orden. Diversas circunstancias impiden esta realización hasta 10 años más tarde, como podremos ir comprobando. Edith tiene 30 años. La madurez lograda ha sido fruto de un esforzado trabajo, alcanzada a través de un natural educado en la honestidad y con una vida ordenada y llena de grandes ideales, y sobre todo, a la acción de la gracia. Parecería que había llegado a la meta soñada, pero no es más que el comienzo de una nueva etapa. El camino recorrido por Edith hasta llegar a la conversión fue del todo personal, sin ayuda ni colaboración humana directa. Fue una conquista individual que tuvo que mantener en soledad. Sola superó las pruebas. Las decisiones fueron suyas. Este marcado acento individual continúa en los primeros tiempos de su época cristiana. La religión la concibe como una relación personal entre Dios y el hombre, y la vida cristiana como la dedicación entera de la persona a Dios. Así lo piensa y así se propone llevarlo a cabo. Quiere romper con el mundo y vivir solo para Dios, estar en constante comunicación con Él. Pero pronto descubre que se puede estar en constante comunicación con Dios de muchas maneras. Más tarde verá cómo también la ciencia y la investigación filosófica, que en un principio pensaba ella podrían perturbar su vida cristiana, son instrumentos de los que el Padre se sirve en su plan de salvación. Será precisamente Santo Tomás de Aquino quien le haga caer en cuenta de que la ciencia puede contemplarse como culto a Dios. Edith, con el bautismo, toma una resolución: vivir en plenitud la vida cristiana, abandonándose a la voluntad de Dios. Este principio regirá su comportamiento y acción. Lo que constituía su jornada de cristiana de a pie, y cuál era el espíritu que la gobernaba, puede deducirse de una carta suya en la que recomienda: se trata, en primer lugar, de que se tenga alguna vez, en medio de la actividad, un espacio silencioso en el que poder relacionarse con Dios, como si no existiera nada más importante. Y esto diariamente. Lo apropiado me parecen las horas de la mañana, antes de iniciar el trabajo de la jornada. Aquí incluso se recibe la misión particular, a ser posible cada día, y que no elige uno mismo. Y por fin, cada uno se contempla como un instrumento, en especial las fuerzas con las que de manera personal debe trabajar, por ejemplo, el intelecto en nuestro caso, como algo que nosotros no necesitamos, sino Dios en nosotros. Mi vida comienza cada mañana y termina cada tarde. Más allá, no tengo planes ni propósitos. Esta gran confianza que tiene en el Dios que ha descubierto le lleva a depositar en él todas sus preocupaciones y sus éxitos. Unos meses más tarde, después de estos acontecimientos, Edith regresa a Breslau. Su única preocupación es cómo decir a su familia, y especialmente a su madre, que se ha hecho católica. Para August Stein, que era una judía verdaderamente creyente y que entendía como apostasía el que Edith abrazara otra religión diferente, la decisión de su hija pequeña iba a constituir un duro golpe. Edith temía lo peor. Incluso no descartaba la posibilidad de que la expulsasen de la familia. Ella estaba dispuesta a todo. Así nos narran cómo se lo dijo a su madre y la reacción de esta. Edith no utilizó el fácil recurso de la notificación epistolar. Arrodillándose ante la madre, clavados sus ojos en los de su madre, dijo con mansedumbre y firmeza: «Madre, soy católica». Y aquella mujer, que con heroísmo bíblico había arrostrado su destino y con sus 7 hijos había llegado a las cumbres de la vida, sintió desfallecer sus fuerzas. Empezó a llorar. Esto no lo había esperado Edith. Jamás había visto llorar a su madre. Estaba preparada para recibir reprimendas e incluso no le hubiera extrañado una expulsión de la familia, pues no se le ocultaba el santo celo de su ferviente madre. Aquella mujer fuerte lloraba. También corrían las lágrimas de Edith. Aquellas dos almas grandes, que se sabían unidas por los más íntimos lazos de la sangre y que, sin embargo, reconocían en aquel momento que sus vidas se iban por distinto rumbo en forma irrevocable, se levantaron por la fuerza de su fe para ofrecer a Dios, en el altar de su corazón, cada una a su manera, aquel sacrificio exigido por las inmutables leyes del Altísimo. Ante esta manifestación de Edith, todos en la familia quedan impresionados. Los hermanos no saben a quién admirar más, si a la madre o a Edith. El amor que la madre tiene a Edith va más allá de lo que nadie puede pensar. Comprende que enfadarse en esta circunstancia no es oportuno, ya que Dios, en forma inconcebible para ella, ha puesto la mano sobre su queridísima hija. Una persona cercana a la familia escribe: «Estoy convencida que la transformación que se había producido en Edith y que como poder sobrenatural irradiaba de todo su ser desarmó a la señora Stein. Como mujer temerosa de Dios, percibía sin comprenderlo el halo de santidad que envolvía a su hija. Y aunque su dolor era realmente terrible, hubo de reconocer decididamente su impotencia para luchar contra el misterio de la gracia. Dios es el que fortalece tanto el corazón de la madre como el de la hija. A las dos les comunica él un rayo de su santidad. A la judía, bajo el velo de la religiosidad veterotestamentaria. A la cristiana, a través de la virtud redentora de la cruz de Cristo. Las relaciones familiares se mantienen en buena armonía. Edith, así como hizo en sus años adolescentes cuando se declaró atea, que no por eso dejó de acompañar a su madre a la sinagoga y compartir los rezos que se hacían en casa. De la misma manera, ahora ella sigue acompañando a su madre a la sinagoga. Con extrañeza, su madre ve cómo su hija se une a ella en el rezo de los salmos durante los oficios religiosos, valiéndose de su breviario romano. Tampoco la madre puede sustraerse al misterio de la gracia. Con razón puede decir: «Jamás he visto rezar a nadie como a Edith». A pesar del sufrimiento que la decisión de Edith estaba suponiendo para su madre, su dicha es cada vez mayor. Su alma está sedienta de silencio y soledad. Por fin ha encontrado el camino hacia la verdadera fuente donde apagar su sed de la verdad. Con Santa Teresa puede decir llena de alegría: «Comprendí que es andar un alma en la verdad ante la misma verdad. En esta verdad divina he conocido yo verdades muy importantes y mucho mejor que si me hubieran enseñado muchos sabios. La verdad de la que he dicho que se me dio a entender es la verdad en sí misma. No tiene principio ni fin, y todas las demás verdades brotan de esta verdad, como todo amor brota de ese amor, y todas las grandezas de esa grandeza. Pero todo esto lo he expresado oscuramente en comparación con la claridad con que el Señor quiso dármelo a entender». Esto es lo que está viviendo Edith en estos momentos. Nunca en la ciencia encontró la satisfacción que le produce este encuentro con Dios, que en Jesucristo se nos manifiesta como la verdad, el amor y la vida. Los años siguientes a su conversión no se realizaron como Edith pensó en un principio. La gracia de Dios actúa tan fuertemente en ella que la impulsa a alejarse de la filosofía para echarse en las manos de ese Dios que tan bondadoso ha estado con ella. Su natural decidido la impulsa a una entrega radical. Su deseo es seguir a Santa Teresa por los caminos de la contemplación. La voluntad de Dios se manifestó durante algunos años por distintos caminos. La inteligente y decidida filósofa, que hasta ahora ha caminado sola, y que incluso ha sabido llevar a cabo el proceso de su conversión, guiada sólo por la gracia de Dios que le iba iluminando, pero sin ayudas humanas, en el comienzo de esta nueva etapa, siente la necesidad de un guía que le ayude a conocer la voluntad de Dios acerca de su proceso espiritual y de su futuro. Por eso, después de su bautismo, solicita la dirección espiritual del canónigo Schwind, vicario general de la diócesis de Espira, a quien Edith había conocido en esta ciudad, sacerdote de gran sabiduría e insigne piedad. Edith encuentra en él un guía seguro en el que pone su confianza. Muy pronto, él percibe hasta qué punto las aspiraciones de su dirigida son radicales, y cómo se impone tanto la prudencia como la paciencia debido a la situación familiar. El bondadoso vicario general Schwind le enseña algo distinto. rechaza rotundamente todos los planes prematuros de ingresar en el convento. Para permitirle corresponder a esta atracción interior por el silencio y el recogimiento, que sólo encontrará oposición por parte de la familia, sobre todo de la señora Stein, y al mismo tiempo para evitar una ruptura violenta que sería prematura, le permite dejar provisionalmente la filosofía y él mismo se encarga de proporcionarle un puesto de trabajo en el que pueda actuar como profesora en Espira, en el Colegio de las Dominicas de Santa Magdalena, en un marco de recogimiento. Él sabía que el centro tenía escasez de personal, ya que el profesorado estaba integrado casi exclusivamente por religiosas, y algunas habían sido destinadas a una nueva fundación, y las más jóvenes no habían terminado aún su formación. Cuando el vicario general recomendó a Edith Stein a la madre superiora general, ella, que había conocido fenomenología, le pareció poca cosa lo que le podía ofrecer a una persona de su capacidad y de su preparación. Sin embargo, a Edith le agradó mucho esta oferta, porque el puesto le ofrecía la posibilidad de asociar con la vida cotidiana una vida regida por normas religiosas. Con docilidad admite lo que le proponen. Es realmente de admirar con qué rapidez consigue el carácter independiente e inteligente de Edith transformar su energía espiritual en una obediencia humilde y absoluta. Algunos escritos suyos nos ayudan a penetrar en esta actitud de abandono radical que dirigirá esta nueva etapa. Ser hijo de Dios significa dejarse guiar por la mano de Dios, hacer su voluntad y no la propia. Poner todas las esperanzas y preocupaciones en sus manos y no preocuparse por uno mismo ni por el propio futuro. En esto se fundamenta la libertad y la alegría de los hijos de Dios. La confianza en Dios sólo puede llegar a ser inamovible si se está dispuesto a aceptar todo lo que venga de la mano del Padre. Sólo Él sabe lo que nos conviene, y si alguna vez fuesen más convenientes la necesidad y la privación que una renta segura y bien dotada, o el fracaso y la humillación, mejor que el honor y la fama, hay que estar también dispuesto a ello. Sólo así se puede vivir tranquilo en el presente y en el futuro. Esta actitud es la que guiará su futuro, y es una característica de su espiritualidad, porque en realidad es una característica evangélica, que le permitirá no experimentar más angustia que la angustia mística que resulta de la participación del alma en los sufrimientos de Cristo, en la noche oscura de la contemplación. Pero ahora está iniciando esta nueva etapa y empieza por aceptar el trabajo que se le propone. Las dominicas de Santa Magdalena reciben encantadas la proposición del vicario general. Ella reemplazará a su directora de estudios que acaba de ser destinada. Esta mujer, que ha sido capaz de adaptarse a tantas situaciones, se adapta a las nuevas circunstancias. Santa Magdalena se convierte para ella en campo de actividad durante los próximos 8 años, y se siente dichosa de poder vivir dentro de una atmósfera conventual. Encuentra en las dominicas el marco que conviene a sus disposiciones interiores y le permite llevar ya en el mundo una vida regular. La fenomenóloga ha renunciado a toda gloria científica y está ansiosa de percibir en la soledad la voz de Dios. En Edith, la búsqueda de Dios se convierte en un descubrimiento cada vez más profundo de Él en la propia alma y en el alma de los prójimos a ella encomendados. El fatigoso y sencillo día de trabajo de una maestra exige mucha energía y dedicación, y no deja a Edith todo el tiempo que ella desearía para entregarse a la oración amorosa en la soledad. Anhela ganar almas para Cristo mediante la unión personal con Él. El 17 de abril de 1923 comenzó para Edith Stein una vida cotidiana de profesora enteramente cargada de trabajo por su labor docente: la preparación de las clases, las visitas escolares, las conferencias, los actos académicos, numerosos contactos con alumnas y la vida religiosa. Una vida que, intelectual y espiritualmente, la absorbía de manera bastante intensa. Nadie mejor que ella nos puede contar cómo se las arregló para combinar esta intensa tarea con una rica vida espiritual. Con mirada retrospectiva, Edith escribe en el año 1932 cómo su vida cotidiana en Espira y su vida religiosa fueron identificándose poco a poco. Y es una magnífica enseñanza para quienes en esta sociedad nuestra, en la que siempre andamos a falta de tiempo, solemos encontrar justificación para dejar lo principal, la relación personal con Dios, de la que sacaremos fuerza para realizar con paz nuestras tareas cotidianas. Cuando nos despertamos por la mañana temprano, nos acosan ya los deberes y las preocupaciones del día, en caso de que no nos hayan privado ya del descanso nocturno. Surge entonces la inquietante pregunta: ¿cómo lograré hacer todo esto en un solo día? ¿Cuándo haré tal cosa y cuándo haré tal otra? ¿Y cómo abordaré tal cosa y tal otra? Uno querría salir disparado y ponerse atropelladamente a trabajar. Pero entonces lo que hay que hacer es tener las riendas firmemente en la mano y decirse: de todo eso no voy a preocuparme ahora. Mi primera hora de la mañana pertenece al Señor. La obra de la presente jornada que Él me confía, la emprenderé. Y Él me dará fuerzas para realizarla. Así que me acercaré al altar de Dios. Aquí no se trata de mí ni de mis minúsculos asuntos, sino que se trata del gran sacrificio de reconciliación. Yo puedo participar en él, purificarme y dejar que él me llene de... y me pondré a mí misma con todos mis quehaceres y sufrimientos sobre el altar. Y cuando el Señor venga luego a mí en la comunión, entonces le preguntaré: ¿qué quieres tú, Señor, de mí? Cuando después de un diálogo silencioso veo que algo aparece ante mí como mi próxima tarea, me dirijo a hacerlo. Siempre que, después de esta celebración matutina, entro en mi vida cotidiana, se hace en mi interior un solemne silencio, y mi alma está vacía de lo que quisiera acosarme y abrumarme, pero está llena de santo gozo, de valor y energía. Mi alma se ha hecho grande y dilatada, porque ha salido fuera de sí misma y ha entrado en la vida divina. Ahora comienza la tarea del día. Quizás el dar clases durante un tiempo de 4 o 5 horas sucesivas. Entonces me concentro en lo que estoy haciendo. Hago una cosa después de otra. En tal o cual hora no puede uno lograr lo que se proponía. Tal vez no sea posible en ninguna hora. Surge el otro cansancio, las interrupciones imprevistas, las deficiencias de los niños, diversas cosas enojosas, irritantes, angustiosas. O tengo que prestar servicio en la oficina, el trato con superiores o colegas desagradables, exigencias de satisfacer, críticas injustas, mezquindades humanas, quizás también desdichas de la más diversa índole. Luego llega la hora del mediodía. Agotada, destrozada, regreso a casa. ¿Dónde está ahora el frescor mañanero del alma? ¿No habrá que reemprender inmediatamente las tareas? No. No antes de un instante de silencio y recogimiento. Y si no se logra silencio exterior, si no se dispone de un lugar de recogimiento al que uno se pueda retirar, cuando deberes ineludibles no permitan una hora serena y tranquila, entonces puedo retirarme al menos por un instante a mi interior, cerrándome a todo lo demás y buscando refugio en el Señor. Él está presente y puede darnos en un instante lo que necesitamos. Así seguirá yendo todo durante el resto del día, quizás con gran cansancio y dificultades, pero en paz. Y cuando llega la noche, y una mirada retrospectiva muestre que todo ha quedado a medias, y que muchas cosas que uno se proponía han quedado sin hacer, cuando hay algunas cosas que suscitan profunda vergüenza y arrepentimiento, entonces hay que recoger todo eso y ponerlo en manos de Dios y dejárselo a Él. Y así uno puede descansar en Él, descansar realmente y comenzar el nuevo día como una nueva vida. Esto no está dicho como una teoría o como algo que se desea. Ha sido vivido por Edith, y esto explica su fecunda labor humana y profesional y su rica vida espiritual. Es todo un programa de cómo enfocar la jornada, poniéndose una misma y todos sus quehaceres y preocupaciones en el altar y en ese diálogo amoroso con Dios. Acomoda en lo posible su ritmo religioso del día al de las dominicas. En lo que respecta al corazón, puedo afirmar sin presunción que vivo como una verdadera monja. Asiste a los rezos de coro de las religiosas siempre que le resulta posible. Y para pasar inadvertida, pide que le dejen utilizar un reclinatorio que hay en el presbiterio oculto tras el saliente de un muro. Las religiosas no solo se lo dejan utilizar, sino que lo tiene siempre libre. Se aloja en una habitación que está en la zona de la portería. Una habitación espaciosa y tranquila, cosa que ella aprecia mucho y agradece, y en la que poco a poco se va sintiendo como en su casa, hasta el punto de llegar a decir: «En ninguna otra parte me he encontrado tan a gusto». Y cuando, después de una salida, diviso desde lejos las torres de la catedral de Espira y luego la torrecilla puntiaguda de la iglesia de nuestro convento, entonces me lleno de indecible alegría. Muy pronto se le pide también que asuma la formación de las hermanas jóvenes y de las novicias destinadas a la enseñanza, a las que preparará para el examen de estado. La impresión que causa ya de entrada nos lo dice una dominica. La primera vez que la vi fue desde la ventana de mi clase, cuando con unos libros bajo el brazo cruzaba el patio hacia el instituto. Me cautivó tanto su personalidad, yo no sabía entonces quién era, que esa impresión nunca la he podido olvidar. Así es recibida y así organiza su vida en este colegio que será su casa durante 8 años.